Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía, en la 91.6 de la FM, hablando para toda España y para todo el mundo. Un programa, el de hoy, muy especial, cargado de contenidos que sin duda les va a ser totalmente de su agrado, porque vamos a comenzar hablando con Copérnico García de una investigación en la Almadraba y sus fantasmas. Posteriormente, Carlos Font nos va a hablar de Afganistán. Afganistán que está tristemente de moda por todo lo que ha ocurrido y que es centro de la geopolítica mundial en este momento. Nuestro buen amigo Adrián Martínez, que nos va a hablar del manuscrito de un loco. Y seguiremos hablando con Sergio Ruiz, con lo que es Ajad, una nueva forma de conspiración y de control mental. Igualmente, hablamos del mapa de Piri Reis y de la figura de Piri Reis con nuestro amigo Julio Porcel, para finalizar hablando de experiencias cercanas a la muerte con este que les habla. Es el contenido de hoy de esta revista sonora que dura 120 minutos y que lleva por nombre Voces del Misterio. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar unos días en las tierras de Huelva, concretamente en un bello pueblo llamado Cartaya. Allí pude descubrir en mi estancia un lugar que desconocía y que parece ser que está cargado de misterio. Podríamos decir que su fenomenología corresponde a la típica que encontramos en las casas encantadas. Pero en este caso no es una casa encantada. Tampoco podríamos decir que es un pueblo encantado, como el que nos encontramos en numerosas ubicaciones del territorio español, sino que es algo un tanto distinto. Y es que si vamos por el río Piedras, desde Cartaya hasta su desembocadura, allí nos encontramos con unas edificaciones ruinosas a día de hoy, un tanto fantasmagóricas, como no, por su estado de abandono. Es que estamos hablando del Real de la Almadraba. Un lugar abandonado desde el lejano 1963, y que bueno, su aplicación evidentemente dedicada puramente a la pesca, nada inicialmente nos puede provocar la sensación de que algo fantasmagórico puede ocurrir allí. Ni siquiera ningún fenómeno extraño pudiese ocurrir en este lugar. Pero nada más lejos de la realidad cuando... Bueno, antes de entrar en ese cuando, quisiera comentaros algo sobre este lugar que creo que bien merece una mención histórica. Y es que esta almadraba tan importante en este lugar conocido como Nueva Umbría, un bello lugar donde podemos pasear, donde podemos disfrutar de su playa, pues bueno, en aquel lejano 1929 se inaugura esta almadraba, no sin antes haber sido este lugar explotado desde tiempos inmemorables. La almadraba dedicada a la pesca del atún rojo tenía pues una actividad en estos tiempos increíble. Desde que apenas salía el sol hasta la puesta de sol, los pescadores se dedicaban a la ardua tarea de ir en busca de ese pez, de ese pescado azul, como es el atún rojo concretamente. En esta pequeña, podríamos decir casi villa, casi población, este complejo de explotación pesquera, llegaron a habitar casi un millar de personas. Casi 1000 personas habitaban desde febrero hasta octubre estas viviendas, estas pequeñas viviendas junto al mar, para así, pues bueno, recaudar un dinero para, bueno, hacer frente a esos tiempos difíciles de aquella época. Uno de estos pescadores que, como digo, desde que emergía el sol hasta que se ponía, cobraba tan solo 4 reales. Y algunos, no solo esto, sino que arriesgaban su vida lanzándose al agua cuando alguna red quedaba enredada, cuando algún problema emergía en esas grandes redes. Estos pescadores, aguerridos pescadores, se tiraban al agua sin miedo para así también obtener un extra, algún real extra que pudieran ganarse con esta obra y, cómo no, el respeto y reconocimiento de sus compañeros. A lo largo de los años, desde 1929 hasta 1963, son más de 270.000 atunes capturados en este solo lugar. Dicen incluso que fue el más productivo de todo Huelva. Pues bien, podemos recorrer este complejo donde se hallaban diferentes viviendas, la casa del capitán. La casa del capitán que aún hoy en día podemos vislumbrar desde esa desembocadura del río Piedras, en la que allá por el año 1929 estuvo viviendo Juan Martínez Escobar, el que conocían como el Trementina. La casa hoy en día es fácilmente identificable porque es la única que conserva un gran torreón. Era, podríamos decir, una casa de lujo en aquel pequeño complejo, con terraza, cuarto de baño completo. Después habían otras casas que llamaban también las casas de los solteros, pequeñas viviendas para esos jóvenes que acudían desde Lepe y Cartaya y que, evidentemente, como su nombre indica, carecían de esposa conocida, al menos. Almacenes, barcos y un sinfín de actividades ocurrían en esta almadraba, repleta de vida en aquellos años, hasta su cese en 1963. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué hace que este lugar se convierta en un sitio donde parece ser que ocurran fenómenos extraños. No sabemos bien si quizá en este punto, en este lugar, durante todos estos años ocurrió algún hecho luctuoso, o fue quizá algún marino que muriese, que pereciese en aquellas bravas aguas del mar Atlántico, quién sabe. Pero lo cierto es que a día de hoy me he podido topar con algunas personas, gente joven en su mayoría, que deciden cruzar con el ferry hasta esta punta de flecha donde se encuentra la Almadraba. Muchos tratan estos jóvenes de pasar la noche allí entre amigos. Unos se llevan música, otros llevan algo de bebida, y bueno, para estar allí en ese lugar de desconexión, intentar pasar, como digo, toda la noche. Tuve la oportunidad de entrevistarme con algunos de esos chicos que dicen que han cruzado a ese otro lado para intentar, pues bueno, pasar una noche de aventura en este sitio, mirando a las estrellas, con tan solo el abrigo de un saco de dormir, hasta que rompa el día y de nuevo el ferry se los lleve hasta tierra firme. Y es que recordemos que en este lugar únicamente se puede cruzar con una barca o un ferry que tiene un horario definido, de modo que a una cierta hora de la noche, si uno va y se le olvida volver al ferry, se queda atrapado en esta punta de flecha, en la Almadraba abandonada, durante toda la noche. Pues bien, me contaban algunos que incluso les ha sido imposible llegar hasta las propias ruinas del lugar. Dicen que a menudo que uno intenta adentrarse por la frondosa hierba, empieza a escuchar sonidos. Sonidos extraños y sonidos que desconocen los chicos, que evidentemente bien saben y bien conocen la fauna del lugar. Unos me decían que en la absoluta oscuridad podían escuchar pasos que se adentraban por la hierba, como alguien acechando en mitad de la oscuridad, acechante alrededor de ellos, causando pues evidentemente ese temor. Algunos dicen que incluso han llegado a pensar que era alguien real, ya que es un punto un tanto conflictivo, porque bueno, hasta allí llegan algunas embarcaciones con mercancía un tanto dudosa, o más bien ilegal. De modo que muchos de estos muchachos que hasta allí se acercan piensan, cuando escuchan ese corretear de alguien entre la hierba, que puede ser alguien totalmente físico. Alumbrados con pequeñas linternas, incluso algunos con sus teléfonos móviles, logran vislumbrar que allí no hay nadie, que en esos bajos matorrales no consiguen vislumbrar ninguna figura humana. Otros me decían que entre la lejanía podían escuchar algunos gritos, y que estos procedían de estas paredes, estas viejas paredes, casi en algunos puntos inaccesibles. ¿Pero qué es lo que tiene este lugar?, me preguntaba yo. Si nadie nunca ha conocido este sitio como un lugar encantado, si nadie ha conocido o ha reconocido este lugar como un lugar, valga la redundancia, de hechos luctuosos que hayan acontecido, o al menos que se conozcan. ¿Qué tienen estos sitios? Que parece que en el abandono empiezan a suceder ciertos hechos extraños y que se esconden en la nocturnidad. Pues bien, a día de hoy parece ser que el misterio, y nunca mejor dicho, está un tanto oculto. Como os digo, este lugar es conocido sobre todo por gente joven. Aún hoy en día quedan personas que estuvieron trabajando en este lugar y que guardan sus recuerdos, unos más buenos, otros no tanto. Pero nadie conoce este lugar como un sitio truculento o de hechos extraños. Pero a lo largo del tiempo, algo ha ocurrido en la Almadraba para que muchos, y no pocos, sean los que dicen que al intentar adentrarse, al intentar quizá romper la paz que guarda la Almadraba, sean alertados por pasos y sonidos que parecen que intentan evitar que lleguen hasta este punto. Y es que las casas encantadas no suelen tener una explicación conocida. ¿Quién sabe si en este lugar estemos hablando de un sitio donde se hayan ejecutado ciertos hechos espiritistas, tal vez? ¿Alguien a lo mejor ha intentado contactar con difuntos mediante la Ouija? ¿O quién sabe? Quizá todo esto sea fruto de la imaginación, del miedo y de la mala interpretación de un adolescente. Sea como fuere, la Almadraba, al caer la noche, sin duda, y desde la otra orilla, parece un viejo lugar que nos observa en mitad de la noche, vetusto, desvencijado por completo. Y ya casi oculto por la vegetación, nos encontramos un lugar que evidentemente nos despierta cierto misterio. ¿Quién sabe si la Almadraba esconde a día de hoy alguno de sus viejos fantasmas? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Cuando te veas herido y abandonado en las llanuras de Afganistán y las mujeres acudan a arrancarte tus despojos, coge tu rifle, sáltate los sesos y dirígete hacia tu Dios como un soldado. Rudyard Kipling. Quien dejó esta lapidaria frase escrita fue Rudyard Kipling, escritor victoriano, conocido por todos nosotros por su celebérrima obra El libro de la selva. Pero en este caso el escritor británico nos retrotrae a un aspecto más desconocido, como fue la guerra de Afganistán entre británicos y afganos en 1878. Gran Bretaña emprendió tres guerras en Afganistán, entre los siglos XIX y XX. Pero esta escueta frase de Kipling nos inculca las nociones de salvajismo y barbarie que tenemos asociado a este país asiático. Y en estos días que vemos cómo la actualidad manda, otra vez Afganistán vuelve a ocupar los titulares de todo el mundo. Escenas dramáticas de la evacuación de Kabul, la inminente entrada de los talibanes en el poder, el control sobre todo el territorio, una situación realmente dramática y angustiosa, que parece que desarrolla Afganistán cada cierto tiempo como si fuera una ley del péndulo terrible. Afganistán es una tierra indómita, es la tumba de los imperios, ya desde los tiempos de Alejandro Magno, pasando por Gengis Khan, Gran Bretaña, la invasión soviética de 1979 y la actual intervención occidental, ¿no?, liderada por la OTAN y Estados Unidos. Pues al final todos los invasores han tenido el mismo fin. Sin embargo, vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de un personaje bastante novelesco, como fue el coronel Thomas Lawrence. Quizá con ese nombre no nos suene, pero si yo añado Lawrence de Arabia, seguramente ya haremos clic en el recuerdo y nos acordaremos de su figura, sobre todo gracias a la genial interpretación que hizo el actor Peter O'Toole en la película del mismo nombre, dirigida por David Lean. Pero las aventuras de Thomas Lawrence no se circunscribieron solamente a los desiertos de Arabia, en su lucha contra los turcos durante la Gran Guerra, sino que Lawrence tuvo también una misión muy peculiar, muy discreta, incluso secreta, en un escenario totalmente diferente, como fue Afganistán a finales de los años 20. Pues bien, vamos a dedicar los próximos minutos para hablar de esta misión de Lawrence, que nos va a recordar cómo hace 100 años la situación de Afganistán no era tan diferente a como se está viviendo actualmente. Y por tanto, cuando acabemos esta intervención, pues añadiremos un nuevo apellido a Lawrence, quien no solamente lo conoceremos como Lawrence de Arabia, sino también como Lawrence de Afganistán. Amigos de Voces del Misterio, soy Carlos Font y me vais a permitir, pues, que en los próximos minutos hable un poco sobre el escenario afgano en el siglo XIX, para encuadrarlo, y luego pues retomaremos sobre la misión de Thomas Lawrence en este país centroasiático. La clave del interés de Afganistán desde siempre es su posición geoestratégica, ¿no? Porque Afganistán, a simple vista, pues no tiene grandes riquezas naturales, ni siquiera tiene un terreno apto para la agricultura o el establecimiento humano, puesto que lo serpentean cordilleras de montañosas muy altas, altísimas, y si a eso le añadimos el puzzle étnico y cultural que conforma Afganistán, formado por pastunes, tayikos, uzbecos, azaras, pues prácticamente es un cóctel, es una bomba de relojería siempre a punto de explotar. Pero tenemos que partir porque el Imperio Británico, que no hay que olvidar que en el siglo XIX era la superpotencia de la época, se interesó tanto por Afganistán hasta el punto de desarrollar 3 guerras en ese territorio. Y la cuestión es que el interés de los británicos no era Afganistán en sí, era el vecino, que era la India. Dentro de la corona imperial británica, la India era la joya más preciada. Entonces, todo lo que ocurriese en la frontera norte de la India, Afganistán, le interesaba a Londres. En el primer tercio del siglo XIX hubo una guerra terrible. Estamos hablando de los años 1838-1839, que culminó en la famosa masacre británica en Kabul y luego en la retirada de las tropas británicas por los Pasos de Montaña de Herat, que fue realmente un espectáculo dantesco. De eso hubo poquísimos supervivientes de aquella debacle británica, de aquella derrota por parte de los afganos. Luego, en 1878, hubo otra guerra, la segunda ya, contra Afganistán también. Y daros cuenta que en aquel entonces, como ahora, tampoco terminaba la guerra con una victoria definitiva, ni un tratado de paz perdurable, puesto que la propia composición de Afganistán lo hacía imposible. En 1919... cuando en Europa se firmaba la paz de Versalles, sin embargo, en Afganistán la guerra seguía redoblando con el mismo vigor de siempre. Y los británicos también tuvieron una guerra breve con Afganistán, con la peculiaridad de que se empezó a utilizar la aviación para las operaciones militares. La flamante Royal Air Force, la RAF, pues ametrallaba los pasos de montaña. Todo acabó en el Tratado de Rawalpindi, en el 8 de agosto de 1919, pero tampoco esto fue una garantía de una paz estable en Afganistán. Thomas Lawrence, todos sabemos la misión que desarrolló en Oriente Próximo durante la Primera Guerra Mundial, y no vamos a incidir en la misma, puesto que hay muchísima información al respecto, hay muchísima bibliografía, la propia película de David Lean puede servir un poco como guía para los neófitos que les interesa el tema, pero hay que tener en cuenta que cuando Lawrence acabó la guerra, la Primera Guerra Mundial, se retiró a Gran Bretaña, ¿no? Se puso a escribir lo que iba a ser su obra cumbre, Los Siete Pilares de la Sabiduría, pero sin embargo aún le quedaba al coronel Lawrence una misión que cumplir a las órdenes del Imperio Británico. Thomas Lawrence era un hombre con una personalidad bastante peculiar, ¿no? Era muy tendente a la depresión, a la inseguridad, también tenía bastante vanidad, era muy dado al autobombo, ¿no? De hecho, muchas de sus supuestas hazañas están en entredicho, ¿no? Porque parece que fueron más reales en la literatura que en la realidad. Pero bueno, Thomas Lawrence era un espíritu inquieto y cuando acabó la guerra se alistó a la aviación y fue destinado a una de las fronteras más peligrosas del Imperio Británico, en concreto a Miranshah, en el borde de la frontera entre la India y Afganistán. Es complicado analizar la política afgana, pero bueno, estaría conveniente deslizar algunas pinceladas sobre lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista político en el reino afgano. Afganistán era una monarquía de tipo feudal y hubo un rey afgano, Amanullah Khan, que inició una política de reformas en su país. Una política tímida, reformista, pero bueno, al fin y al cabo suponía un cambio. De hecho, en 1923 nació la primera constitución de Afganistán, que consagraba, fijaros, principios tan revolucionarios para un país islámico como una educación laica, el fin de la obligatoriedad del velo para las mujeres o no priorizar la ley islámica, la sharia, como fuente del derecho civil. Esto es una auténtica revolución. Y repito, estamos hablando del año 1923. Con lo que ya conocemos de la historia de Afganistán en las últimas décadas, pues parece que siempre ha sido matemáticamente preciso unos intentos de reforma y luego pues una reacción religiosa fundamentalista. De hecho, las reformas del rey afgano fueron contestadas enseguida por diversas tribus y consejos de ulemas que sentenciaron al rey por sus medidas modernizadora, lo que para ellos era extranjerizante, en plan peyorativo. Así pues, una nueva revuelta afgana estaba en marcha. El rey afgano Amanullah abdicó en su hermano Inayatullah en 1929 y ahí se abrió una disputa por el trono feroz. De hecho hubo muchos pretendientes a la corona porque la corona era un poder frágil. Hubo muchos candidatos, autocandidatos que se proclamaron reyes de Afganistán. Incluso hubo uno, un tal Habibullah Kalani, que se proclamó emir. La cuestión es que Lawrence estaba observando de manera taimada pero atenta todos estos sucesos en Afganistán en su destino. Él estaba en una zona relativamente próxima a Afganistán y visto los antecedentes de agitador y conspirador que tenía, pues muchos analistas determinaron una causa-efecto. Todo empezó con unos rumores periodísticos, ¿no? Fue un periódico británico, el Empire News, o sea, las noticias del imperio, el que empezó a propagar el rumor de que Lawrence estaba detrás de la revuelta en Afganistán. Otros periódicos empezaron a seguir la misma tónica, como el Daily Herald, que ya rumoreaba abiertamente de que el coronel Lawrence de Arabia había sido detenido, había sido acusado de ayudar a los rebeldes a cruzar la frontera. Eran noticias cruzadas, pero no sin mucho fundamento, no estaban probadas, eran rumores todos. Entonces la gran pregunta es esa, ¿es cierto que Thomas Lawrence estaba involucrado en los sucesos afganos? ¿O era una simple casualidad de que él estuviera destinado allí, en esa frontera del imperio? Muchos incluso lo acusaban directamente de ser el responsable del destronamiento del rey afgano. Y visto los antecedentes que tuvo en Arabia, pues claro, muchos establecieron esa causa-efecto. Pero se ha escrito centenares de páginas sobre Lawrence de Arabia, muchas biografías sobre el personaje, pero sin embargo este episodio afgano de su biografía pasa totalmente desapercibido, se encuentra poquísima información y menos referencias. El papel de Lawrence en esa frontera del imperio, en teoría, era estrictamente técnico. Él estaba allí destinado como piloto de la RAF. Pero las colonias extranjeras, por ejemplo, en Kabul, y el cuerpo diplomático, fue objeto por parte de ataques de los insurgentes. Y la aviación británica realizó numerosos vuelos para evacuar a los centenares de residentes británicos y extranjeros que estaban en la capital afgana. Eso nos recuerda peligrosamente a lo que estamos viviendo ahora en Afganistán. Entonces ya ahí sí que tuvo que haber una relación directa, puesto que Lawrence era piloto en la RAF, pues tuvo que participar en alguno de estos vuelos de evacuación. De hecho, incluso una revista española de la época acusaba también a Lawrence de estar detrás de los sucesos revolucionarios de Afganistán. Por ejemplo, la revista África, centrada en asuntos militares, en una fecha ya un poquito más tardía de los sucesos en Afganistán, en 1930, decía así: con ocasión de estos primeros movimientos de revuelta, se señaló la presencia entre los disidentes del famoso coronel inglés Thomas Lawrence, que tanto dio que hablar con ocasión de los asuntos orientales y que ha sido señalado con insistencia como el agente principal del servicio de inteligencia inglés en Oriente. El gobierno británico siempre argumentó que la sospecha del papel de Lawrence de Arabia en Afganistán fue obra de los servicios secretos soviéticos, interesados en la inestabilidad de la frontera afgano-india. Claro, se preguntaban qué podía hacer, ¿no?, un mecánico de la RAF para apoyar a la sublevación afgana. Pero hay un hecho que es indiscutible y que dispara todavía más, si cabe, las sospechas, y es que el gobierno británico repatrió de una manera rápida, rauda, a Loren de Arabia a Gran Bretaña. Por tanto, si Loren de Arabia no tenía nada que ver con la revuelta afgana, ¿por qué lo repatriaron de una forma tan sorpresiva? Finalmente, Loren de Arabia terminó sus días en Gran Bretaña. Murió en un accidente de motocicleta en 1935 y siempre quedó el halo épico de sus aventuras en Arabia. La parte de Afganistán pues pasó prácticamente oculta. Loren llevó una vida de contradicciones, cuyo último capítulo se desarrolló en estas lejanas tierras de la frontera india con Afganistán. Siempre hubo sospechas veladas de su intervención, y la mayor prueba no fue su testimonio, sino la reacción fulminante de su propio país, que desconfiaba de él. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sí, un loco. ¿Cómo sobrecogía mi corazón esa palabra hace años? ¿Cómo habría despertado el terror que solía sobrevenirme a veces, enviando la sangre silbante y hormigueante por mis venas, hasta que el rocío frío del miedo aparecía en gruesas gotas sobre mi piel y las rodillas se entrechocaban por el espanto? Y sin embargo, ahora me agrada. Es un hermoso nombre. Mostradme al monarca, cuyo ceño colérico haya sido temido alguna vez más que el brillo de la mirada de un loco, cuyas cuerdas y hachas fueran la mitad de seguras que el apretón de un loco. ¡Ja! Es algo grande estar loco, ser contemplado como un león salvaje a través de los barrotes de hierro, rechinar los dientes y aullar durante la noche larga y tranquila, con el sonido alegre de una cadena pesada, y rodar y retorcerse entre la paja, extasiado por tan valerosa música. Un hurra por el manicomio. Nah, es un lugar excelente. Me acuerdo del tiempo en el que tenía miedo de estar loco, cuando solía despertarme sobresaltado, caía de rodillas y rezaba para que se me perdonara la maldición de mi raza, cuando huía precipitadamente ante la vista de la alegría o la felicidad, para ocultarme en algún lugar solitario y pasar fatigosas horas observando el progreso de la fiebre que consumiría mi cerebro. Sabía que la locura estaba mezclada con mi misma sangre y con la médula de mis huesos, que había pasado una generación sin que apareciera la pestilencia y que era yo el primero en quien reviviría. Sabía que tenía que ser así, que así había sido siempre y así sería. Y cuando me acordaba en cualquier rincón oscuro de una habitación atestada y veía a los hombres susurrar, señalarme y volver los ojos hacia mí, sabía que estaban hablando entre ellos del loco predestinado, y yo huía para embrutecerme en la soledad. Así lo hice durante años. Fueron unos años largos, muy largos. Aquí las noches son largas a veces, larguísimas. pero no son nada comparadas con las noches inquietas y los sueños aterradores que sufrí en aquel tiempo. Solo recordarlo me da frío. En las esquinas de la habitación permanecían acuclilladas formas grandes y oscuras de rostros, insidiosos y burlones, que luego se inclinaban sobre mi cama por la noche, tentándome a la locura. Con bajos murmullos me contaban que el suelo de la vieja casa en la que murió el padre de mi padre estaba manchado por su propia sangre, que él mismo se había provocado en su furiosa locura. Me tapaba los oídos con los dedos, pero gritaban dentro de mi cabeza hasta que la habitación resonaba con los gritos que decían que una generación antes de él la locura se había dormido, pero que su abuelo había vivido durante años con las manos unidas al suelo por grilletes para impedir así que se despedazara a sí mismo con ellas. Sabía que contaba la verdad, bien que lo sabía. Lo había descubierto años antes, aunque habían intentado ocultármelo. Era demasiado astuto para ellos, aunque me consideraran como un loco. Finalmente llegó la locura, y me maravillé de que alguna vez hubiera podido tenerle miedo. Ahora podía entrar en el mundo y reír y gritar con los mejores de entre ellos. Yo sabía que estaba loco, pero ellos ni siquiera lo sospechaban. Solía palmearme a mí mismo de placer al pensar en lo bien que les estaba engañando después de todo lo que me habían señalado y de cómo me habían mirado de soslayo, cuando yo no estaba loco y solo tenía miedo de que pudiera enloquecer algún día. Y como solía reírme de puro placer cuando estaba a solas, pensando lo bien que guardaba mi secreto y lo rápidamente que mis amables amigos se habrían apartado de mí de haber conocido la verdad. Habría gritado de éxtasis cuando cenaba a solas con algún estruendoso buen amigo, pensando en lo pálido que se pondría y lo rápido que escaparía al saber que el querido amigo que se sentaba cerca de él, afilando un cuchillo brillante y reluciente, era un loco con toda la capacidad y la mitad de la voluntad de hundirlo en su corazón. Nay, era una vida alegre. Las riquezas fueron mías. La abundancia se derramó sobre mí y alborotaba ante placeres que multiplicaban por mil la conciencia de mi secreto bien guardado. Heredé un patrimonio. La ley, la propia ley de ojos de águila, había sido engañada y había entregado en las manos de un loco miles de discutidas libras. ¿Dónde estaba el ingenio de los hombres listos de mente sana? ¿Dónde la habilidad de los abogados, ansiosos por descubrir un fallo? La astucia del loco les había superado a todos. Tenía dinero. ¿Cómo me cortejaban? Lo gastaba profusamente. ¿Cómo me alababan? ¿Cómo se humillaban ante mí aquellos tres hermanos orgullosos y despóticos? Y el anciano padre de cabellos blancos, ¡qué diferencia! ¡Qué respeto! ¡Qué dedicada amistad! ¡Cómo me veneraba! El anciano tenía una hija y los hombres una hermana. Y los cinco eran pobres. Yo era rico. Y cuando me casé con la joven, vi una sonrisa de triunfo en los rostros de sus necesitados parientes, pues pensaban que su plan había funcionado bien y habían ganado el premio. A mí me tocaba sonreír, reírme a carcajada limpia, arrancarme los cabellos y dar vueltas por el suelo con gritos de gozo. Bien pocos se daban cuenta de que la habían casado con un loco. Pero un momento, de haberlo sabido, ¿la habrían salvado? La felicidad de la hermana contra el oro de su marido, la más ligera pluma lanzada al aire contra la alegre cadena que adornaba mi cuerpo. Pero en una cosa, pese a toda mi astucia, fui engañado. Si no hubiera estado loco, pues aunque los locos tenemos bastante buen ingenio a veces nos confundimos, habría sabido que la joven antes habría preferido que la colocaran rígida y fría en un pesado ataúd de plomo que llegar vestida de novia a mi rica y deslumbrante casa. habría sabido que su corazón pertenecía a un muchacho de ojos oscuros cuyo nombre le oí pronunciar una vez entre suspiros en uno de sus sueños turbulentos y que me había sido sacrificada para aliviar la pobreza del hombre anciano de cabellos blancos y de sus soberbios hermanos. Ahora no recuerdo ni las formas ni los rostros, pero sé que ella era hermosa. Sé que lo era, pues en las noches iluminadas por la luna, cuando me despierto sobresaltado de mi sueño y todo está tranquilo a mi alrededor, veo, de pie e inmóvil, en una esquina de esa celda, una figura ligera y desgastada de largos cabellos negros que le caen por el rostro, agitados por un viento que no es de esta tierra, y unos ojos que fijan su mirada en los míos y jamás parpadean o se cierran. Silencio. La sangre se me congela en el corazón cuando escribo esto. Ese cuerpo es el de ella. El rostro está muy pálido y los ojos tienen un brillo vidrioso, pero los conozco bien. La figura nunca se mueve, jamás gesticula o habla como las otras que llenan a veces este lugar, pero para mí es mucho más terrible, peor incluso que los espíritus que me tentaban hace muchos años. Ha salido fresca de la tumba y por eso resulta realmente mortal. Durante casi un año vi cómo ese rostro se iba volviendo cada vez más pálido. Durante un año vi las lágrimas que caían rodando por sus dolientes mejillas y nunca conocí la causa. Sin embargo, finalmente lo descubrí. No podía evitar durante mucho tiempo que me enterara. Ella nunca me había querido. Por mi parte, yo nunca pensé que lo hiciera. Ella despreciaba mi riqueza y odiaba el esplendor en el que vivía. Pero yo no había esperado eso. Ella amaba a otro, y a mí jamás se me había ocurrido pensar en tal cosa. Me sobrecogieron unos sentimientos extraños y giraron en mi cerebro pensamientos que parecían impuestos por algún poder extraño y secreto. No la odiaba, aunque odiaba al muchacho por el que lloraba. Sentía piedad, sí, piedad, por la vida desgraciada a la que la habían condenado sus parientes fríos y egoístas. Sabía que ella no podía vivir mucho tiempo, pero el pensamiento de que antes de su muerte pudiera engendrar algún hijo de destino funesto que transmitiría la locura a sus descendientes, me decidió. Resolví matarla. Durante varias semanas pensé en el veneno y luego en ahogarla y en el fuego. Era una visión hermosa la de la gran mansión en llamas y la esposa del loco convirtiéndose en cenizas. Pensé también en la burla de una gran recompensa y algún hombre cuerdo colgado y mecido por el viento por un acto que no habría cometido, y todo por la astucia de un loco. Pensé a menudo en ello, pero finalmente lo abandoné. ¡Nah! El placer de afilar la navaja un día tras otro, sintiendo su borde afilado y pensando en la abertura que podría causar un golpe de su borde delgado y brillante. Finalmente, los viejos espíritus que antes habían estado conmigo tan a menudo me susurraron al oído que había llegado el momento y pusieron la navaja abierta en mi mano. La sujeté con firmeza, la elevé suavemente desde el lecho y me incliné sobre mi esposa, que yacía dormida. Tenía el rostro enterrado en las manos. Las aparté suavemente y cayeron descuidadamente sobre su pecho. Había estado llorando, pues los rastros de las lágrimas seguían húmedos sobre las mejillas. Su rostro estaba tranquilo y plácido, y mientras lo miraba, una sonrisa tranquila iluminó sus rasgos pálidos. Le puse la mano suavemente en el hombro. Se sobresaltó. Había sido tan solo un sueño pasajero. Me incliné de nuevo hacia adelante y ella gritó y despertó. Un solo movimiento de mi mano y nunca habría vuelto a emitir un grito o sonido, pero me asusté y retrocedí. Sus ojos estaban fijos en los míos, No sé por qué, pero me acobardaban y asustaban, y gemí ante ellos. Se levantó, sin dejar de mirarme con fijeza. Yo temblaba, tenía la navaja en la mano, pero no podía moverme. Ella se dirigió hacia la puerta. Cuando estaba cerca, se dio la vuelta y apartó los ojos de mi rostro. El encantamiento se deshizo. Di un salto hacia adelante y la sujeté por el brazo. Lanzando un grito tras otro, se dejó caer al suelo. Podría haberla matado sin lucha, pero se había provocado la alarma en la casa. Oí pasos en los escalones. Dejé la cuchilla en el cajón habitual. Abrí la puerta y grité en voz alta pidiendo ayuda. Vinieron, la tomaron y la colocaron en la cama. Permaneció con el conocimiento perdido durante varias horas, y cuando recuperó la vida, la mirada y el habla, había perdido el sentido y desvariaba furiosamente. Llamamos a varios médicos, hombres importantes que llegaron hasta mi casa en finos carruajes con hermosos caballos y criados llamativos. Estuvieron junto a su lecho durante semanas. Celebraron una importante reunión y consultaron unos con otros, en voz baja y solemne, en otra habitación. Uno de ellos, el más inteligente y famoso, me llevó con él a un lado y me rogó que me preparara para lo peor. Me dijo que mi esposa estaba loca. ¡A mí! ¡Al loco! Permaneció cerca de mí junto a una ventana abierta, mirándome directamente al rostro y dejando una mano sobre mi hombro. Con un pequeño esfuerzo habría podido lanzarlo abajo, a la calle. Habría sido divertido hacerlo, pero mi secreto estaba en juego y dejé que se marchara. Unos días más tarde me dijeron que debía someterla a algunas limitaciones. Debía proporcionarle a alguien que la cuidara. Me lo pedían a mí. Salí al campo abierto donde nadie pudiera escucharme y reí hasta que el aire resonó con mis gritos. Murió al día siguiente. El anciano de cabello blanco la siguió hasta la tumba y los orgullosos hermanos dejaron caer una lágrima sobre el cadáver insensible de aquella cuyos sufrimientos habían considerado con músculos de hierro mientras vivió. Todo aquello alimentaba mi alegría secreta y reía oculto por el pañuelo blanco que tenía sobre el rostro mientras regresamos cabalgando a casa, hasta que las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero aunque había cumplido mi objetivo y la había asesinado, me sentí inquieto y perturbado, y pensé que no tardarían mucho en conocer mi secreto. No podía ocultar la alegría y el regocijo salvaje que hervían en mi interior y que cuando estaba solas en casa me hacía dar saltos y batir palmas, dando vueltas y más vueltas en un baile frenético y gritar en voz muy alta. Cuando salía y veía las masas atareadas que se apresuraban por la calle, o acudía al teatro y escuchaba el sonido de la música y contemplaba la danza de los demás, sentía tal gozo que me habría precipitado entre ellos y les habría despedazado miembro a miembro, aullando en el éxtasis que me produciría. Pero apretaba los dientes, afirmaba los pies en el suelo y me clavaba las afiladas uñas en las manos. Mantenía el secreto y nadie sabía aún que yo era un loco. Recuerdo, aunque es una de las últimas cosas que puedo recordar, pues ahora la realidad se mezcla con mis sueños, y teniendo tanto que hacer, habiéndome traído siempre aquí tan presurosamente, no me queda tiempo para separar entre los dos. Por la extraña confusión en la que se me halla mezclados, recuerdo que de manera finalmente se supo. Me parece ver ahora sus miradas asustadas y sentir cómo se apartaban de mí, mientras yo hundía mi puño cerrado en sus rostros blancos y luego escapaba como el viento y les dejaba gritando atrás. Cuando pienso en ello, me vuelve la fuerza de un gigante. Mirad cómo se curva esta barra de hierro con mis furiosos tirones. Podría romperla como si fuera una ramita, pero Sé que detrás hay largas galerías con muchas puertas. No creo que pudiera encontrar el camino entre ellas. Y aunque pudiera, sé que allí abajo hay puertas de hierro que están bien cerradas con barras. Saben que he sido un loco astuto y están orgullosos de tenerme aquí para poder mostrarme. Veamos, sí, había sido descubierto. Era ya muy tarde y de noche cuando llegué a casa y encontré allí al más orgulloso de los tres orgullosos hermanos, esperando para verme. Dijo que por un asunto urgente, lo recuerdo bien, odiaba a ese hombre con todo el odio de un loco. Muchas veces mis miedos desearon despedazarle. Me dijeron que estaba allí y subí presurosamente las escaleras. Tenía que decirme unas palabras. Despedí a los criados. Era tarde y estábamos juntos y a solas por primera vez. Al principio aparté cuidadosamente mis ojos de él, pues era consciente de lo que él no podía siquiera pensar, y me glorificaba en ese conocimiento, que la luz de la locura brillaba en mis ojos como el fuego. Permanecimos unos minutos sentados en silencio. Finalmente habló. Mi reciente disipación y algunos comentarios extraños, hechos poco después de la muerte de su hermana, eran un insulto para la memoria de esta. Uniendo a ello otras muchas circunstancias que al principio habían escapado a su observación, había terminado por pensar que yo no la había tratado bien. Deseaba saber si tenía razón al decir que yo pensaba hacer algún reproche a la memoria de su hermana, faltando con ello al respeto a la familia. Exigía esa explicación por el uniforme que llevaba puesto. Aquel hombre tenía un nombramiento en el ejército, un nombramiento comprado con mi dinero y con la desgracia de su hermana. Él fue el que más había tramado para insidiar y quedarse con mi riqueza. Él había sido el principal instrumento para obligar a su hermana a casarse conmigo, y bien sabía que el corazón de aquella pertenecía al piadoso muchacho. Por causa de su uniforme, el uniforme de su degradación, volví mis ojos hacia él. No pude evitarlo, pero no dije una sola palabra. Vi que bajo mi mirada se produjo en él un cambio repentino. Era un hombre valiente, pero el color desapareció de su rostro y retrocedió en su silla. Acerqué la mía a la suya, y mientras reía, pues entonces estaba muy alegre, vi cómo se estremecía. Sé que la locura brotaba de mi interior. Sentí miedo de mí mismo. «¿Quería usted mucho a su hermana cuando él vivía?», le dije. «Mucho». Miró con inquietud a su alrededor y le vi sujeta con la mano el respaldo de la silla, pero no dije nada. «Es usted un villano», le dije. «Le he descubierto. Descubrí sus infernales trampas contra mí, que el corazón de ella estaba puesto en otro cuando usted la obligó a casarse conmigo. Lo sé. Lo sé». De pronto, se levantó de un salto de la silla y blandió en alto, obligándome a retroceder, pues mientras iba hablando, procuraba acercarme más a él. Más que hablar, grité, pues sentí que pasiones tumultuosas corrían por mis venas, y los viejos espíritus me susurraban y tentaban para que le sacara el corazón. «¡Condenado sea!», dije poniéndome en pie y lanzándome sobre él. «¡Yo la maté! ¡Estoy loco! ¡Acabaré con usted! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Tengo que tenerla!». Me hice a un lado para evitar un golpe que, en su terror, me lanzó con la silla y me enzarcé con él. Produciendo un fuerte estrépito, caímos juntos al suelo y rodamos sobre él. Fue una buena pelea, pues era un hombre alto y fuerte que luchaba por su vida, y yo un loco poderoso sediento de su destrucción. No había ninguna fuerza igual a la mía, y yo tenía la razón, sí, la razón, aunque fuera un loco. Cada vez fue debatiéndose menos. Me arrodillé sobre su pecho y le sujeté firmemente la garganta oscura con ambas manos. El rostro se le fue poniendo morado, los ojos se le salían de la cabeza y con la lengua fuera parecía burlarse de mí. Apreté todavía más. De pronto se abrió la puerta con un fuerte estrépito y entró un grupo de gente, gritándose unos a otros que atraparan al loco. Mi secreto había sido descubierto y ahora solo luchaba por mi libertad. Me puse en pie antes de que me tocara una mano. Me lancé entre los asaltantes y me abrí camino con mi fuerte brazo, como si llevara un hacha en la mano y les atacara con ella. Llegué a la puerta, me lancé por el pasamanos y en un instante estaba en la calle. Corrí veloz y en línea recta, sin que nadie se atreviera a detenerme. Por detrás oí el ruido de unos pies y redoblé la velocidad. Se fue acercando más débil en la distancia, hasta que por fin desapareció totalmente. Pero yo seguía dando saltos entre los pantanos y riachuelos, por encima de cercas y de muros, con gritos salvajes que escuchaban seres extraños que venían hacia mí por todas partes y aumentaban el sonido hasta que esta horadada del aire iba llevado en los brazos de demonios que corrían sobre el viento, que traspasaban las orillas y los setos, y gritaban a mi alrededor como un ruido y una velocidad que me hacía perder la cabeza, hasta que finalmente me apartaron de ellos con un golpe violento y caí pesadamente sobre el suelo. Al despertar, me encontré aquí, en esta celda gris a la que raras veces llega la luz del sol y por la que pasa la luna con unos rayos que solo sirven para mostrar mi alrededor sombras oscuras y para que pueda ver esa figura silenciosa en su esquina. Cuando despierto, a veces puedo oír extraños gritos procedentes de distintas partes de este enorme lugar. No sé lo que son, pero no proceden de ese cuerpo pálido y tampoco ella les presta atención, pues desde las primeras sombras del ocaso hasta la primera luz de la mañana, esa figura sigue en pie e inmóvil en el mismo lugar, escuchando la música de mi cadena de hierro y viéndome saltar sobre mi lecho de paja. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y esta noche nos acompaña nuestro amigo Sergio Ruiz, que nos va a hablar de un tema que es apasionante. Nos va a hablar de un tema muy desconocido, a la par que también muy, muy dentro del terreno de la conspiración y dentro del terreno de lo que es aquello que se oculta a nuestra sociedad, aquello que se oculta al ciudadano de a pie. Vamos a hablar de algo que lleva por nombre Ajad y que él les va a explicar, creo que como pocos. Sergio Ruiz, muy buenas noches, amigo. Bien hallado, como siempre. Un saludo a todas las voces del misterio, a todos los radio oyentes. ¿Cómo estás? Pues, compañero, intrigado por esto del Ajad que nos vas a presentar y sobre todo porque dentro de lo que es el mundo de la conspiración, que tú conoces muy bien, que tú te mueves en unos ambientes bastante creativos y selectos a la vez que discretos, ¿qué es el Ajad, Sergio? Ajad, nombre raro, ¿verdad? Nombre extraño. Es muy extraño, pero sí. Estos nombres siempre los suele dar el DARPA, como bien sabes, como bien sabéis. Este lugar donde en Estados Unidos la Fuerza Aérea, la Navy y los SEALs, los Boinas Verdes, el DIA, que no es supermercado, y la NSA y FBI se mueven mucho, ¿verdad? Pues el DARPA. hace 2 años que creó un aparato que ha salido hoy, concretamente ha salido ya a la palestra hace poquito, muy poquitas horas, y es el AHAT, un prototipo que lleva 2 años utilizándose y haciéndose de una manera muchísimo más personal, profesional, con otras más cosas. Es decir, estamos hablando de que un aparato que ya tiene 2 años, es muy importante quedarnos con esa curiosidad de los 2 años, porque puede ser que si llevan 2 años con eso, que no llevarán, o cómo lo habrán, vamos a decirlo así, le habrán hecho un update, ¿verdad? Porque hoy en día se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Un aparato, queridos todos, con que nos suene a ciencia ficción, es una realidad. E insisto, desde hace 2 años. Han sido los primeros, un pequeño grupo de soldados muy importantes de los Estados Unidos, todos los conocemos, los Navy SEALs, los que se han hecho con este aparato para sus... vamos a decirlo así, ¿verdad? Deberíamos de saber, un día si quieres hablamos sobre ello. Hay que hablar de que están desplegados constantemente. No sabemos si para el bien o para el mal, lo que sí sabemos es que afortunadamente, pero ya entra en un de política, afortunadamente controla muchísimo de los ataques terroristas que pudiera haber a lo largo del mundo cada día. Pues, aparato de una medida como un teléfono móvil, el cual te puedo dejar sin habla, te puedo dejar con el famoso idiotizador de los Miguel, ¿verdad? Ese que te va retardando la voz. Te puedo cambiar la voz. Habla, te puedo meter un guión entero en tu cabeza y tú nada más que puedes decir eso. Hasta este punto, este aparato para mí me resulta muy peligroso, que coacciona una libertad humana, como se la habla, ¿no? Quiero decir con ello que después de 2 años, como verás, José, el aparato no es solamente un, científicamente hablando, una pasada, sino que desgraciadamente ha vuelto, ¿no?, como siempre, a caer en manos científicas, pero pro-militar, para probarlo pro-militarmente hablando, desgraciadamente. Es una auténtica pasada y es totalmente una realidad. Apriete un botón. Se aprieta un botón y viene a ocurrir que comienza ese aparato a realizar su acción, a comenzar a hacer o a tener un influjo, ¿verdad? No un influjo, sino directamente de tus frecuencias mentales acondicionadas para cada uno según un estudio que realizan antes de dar ese aparato, porque sirve unipersonalmente, es decir, no sirve para un grupo de personas, aunque sea un grupo de personas de 2, ya no funcionaría nada más que una de las personas. Y esa persona anteriormente ha sido influenciada por ciertas ondas, repito, ciertas ondas que se mandan desde ese aparato, que influyen en tu psique, que influyen en tu sistema nervioso, que influyen en tu sistema de comunicación, en tu cerebro, básicamente hablando, y te hace hasta decir completamente un libro entero si quieres. Para mí es algo muy peligroso. ¿Y eso cómo lo pueden hacer, Sergio? Si nos ponemos así, si nos ponemos a preguntarnos cómo lo pueden hacer, habría que decir que tampoco es ciencia ficción que ciertos países, y ya no solamente Estados Unidos, por eso no digo solo Estados Unidos, sino muchos de los países, tecnológicamente hablando, estaríamos simplemente visualizando, ¿no?, la Guerra de las Galaxias o Star Trek, con todas las cosas que tienen. Conocemos, porque hay algo que me gustaría decir, y es que todo el mundo puede ver estas cosas, existen en las noticias de la red, pero tienes que escudriñar bien la red, ¿no?, en esos periódicos que siempre hago hincapié, que leáis, que sean los locales, los traducís, vais a ver noticias que realmente despiertan no solamente la curiosidad, sino también ese miedo, ¿no?, a lo desconocido, que es trabajar con tus ondas mentales y transmitirte ciertas órdenes. MK Ultra, pero a nivel individual, con un aparato como un smartphone, quizás. Desde un smartphone, desde un aparato que es similar. Y Sergio, una pregunta que a mí me preocupa. ¿Esto se estaría ya aplicando? Esa es una pregunta que viene a colación, si te parece, de lo que me dice, porque la pregunta es esencial para conocer otra cosa que tú sabes muy bien que me da, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, que cuando me da por alguna noticia, intento sacar el máximo partido de esa noticia que la he visto interesante por encima de las demás, y creo que tanto el síndrome de La Habana como el AHAT pueden estar muy relacionados, pero pueden estar relacionados con todo lo que está pasando, con lo que ha pasado, con lo que va a pasar, no sabemos qué, pero se mueve mucho, si lo sé, políticamente hablando, como bien diría, por ejemplo, de Tomás Baños, hay una fractura mundial muy importante y una tecnología aún más importante, aún más desconocida, y que en breve vamos a empezar a conocer. No en vano, el mundo financiero está empezando a tener otro vuelco, que es con las criptomonedas, de las cuales hablaremos la semana que viene, pero creo que es importante conocer la inmensidad en décadas, quizás dos, máximo, que puedan llegar a tener muchísimos países sobre otros, y hacer estas virguerías científicas, como se diría a pie de la calle, pero que sí, que existen, son peligrosas, y ¿por qué no? Están haciendo muchísimas de las cosas y problemas que, por ejemplo, tienen, como bien sabes, o bien sabéis, y si no lo sabéis, tenéis que saber que están ocurriendo, ¿no? Cosas similares a muchos efectos de esta maldita enfermedad en muchas de las embajadas, no solamente americanas alrededor del globo, sino también italianas, se ha podido saber, y se están realizando ciertos ataques cerebrales y de malestar general en muchísimas personas, incluida esos efectos del síntoma, ¿no? Los síndromes de La Habana. Posiblemente junto a la HAT estemos ante un nuevo tipo de tecnología, el cual se realicen ataques selectivos y no tenga tanto impacto en la población mundial de momento, en lo que sería una guerra convencional. Pero sí estamos ante un tema bastante peligroso y que habría que prestar muchísima atención a lo que hacen estos nuevos gobiernos mundiales. ¿Desde cuándo se estaría llevando a cabo este proyecto? ¿Desde cuándo 2017. Se estaría? Y en este tiempo es un proyecto, me imagino, que pertenece a superpotencias. Esto no puede estar desarrollándolo otro menos, pero esto va a estar al alcance, me imagino, que al alcance militar. ¿Qué pasaría, Sergio, si diferentes potencias pues operaran con este tipo de dispositivo? Porque podrían crear un caos. Podrían crear un caos, pero ¿por qué pensar en ese caos? ¿Y por qué no pensar en que caiga también en manos científicas, José y queridos todos, y podamos encontrar una cura con estas ondas del Alzheimer? ¿Por qué no pensar en curaciones internas del propio cerebro, que sabemos que tiene? No por utilizarlas porque no queramos, sino por la falta de formación y de información que hay que darle, ¿no?, al mundo. Yo prefiero pensar en todo lo bueno que puede tener esas armas, entre comillas, esos científicos creados por el DARPA, por muchísimos países, un conglomerado no solamente para el mundo. Pero creo que es importante pensar no solamente en lo malo. En lo malo, si pensamos en eso, es un caos. Simplemente es un caos. Que sería algo que proporcionaría debates y unas imágenes bastante dantescas, pero no de muerte y destrucción, sino dantescas del poder de un arma sobre una persona, y que Putin esté hablando y de momento empiece a contar chistes, ¿no? Se puede dar el caso. Y estas armas son para eso, ¿no? O incluso que pueda decir que no puedo hablar, ¿no? Y tenga que hacer así, que no pueda hablar, y todo el mundo pues quede impactado. Sí, estamos ante unos momentos muy extraños del mundo, y desde el 2017 se llega realizando todo este tipo de operaciones. misiones encubiertas, pero que cada vez son menos encubiertas porque cada vez más están al alcance de todos. Cuando surge, ¿cómo surge la idea de crear esto que parece de ciencia ficción? Desde HARP, el control mental, MK Ultra, todas esas imágenes conspirativas llevadas al extremo, por supuesto, muchas de ellas sin ser tan fantásticas quizás, pero el MK Ultra fue real. Incluso, ¿no? Lo conocimos también en el 2016. Que, por cierto, tendríamos que presentar mucha atención al proyecto Stargate, que se produjo hace 3 o 4 años, con Uri Geller a la cabeza, ¿no? Diciendo que sí, que es verdad, que él dobla las cosas con la mente. Y que, bueno, averigua, ¿no? Lo que hay debajo en una habitación a 5.000 kilómetros. O que te averigüe, ¿no? Pozos de petróleo desde su casa. Con el Google Maps, ¿no? Esas cosas que hace Uri Geller son estudiadas. Y esas cosas que hace Uri Geller realizadas en con mucho I+D y por supuesto con mucha guía, con mucha inteligencia artificial, con tienen el dinero para poder estudiar todo esto y vamos hacia muchísimas películas de ciencia ficción que podemos ver cómo controlan las empresas muchísimas partes de nuestra vida, sin olvidar esas redes sociales en algún momento alguna pueda hacerse un hueco entre nuestra vida y sea simplemente no podamos vivir sin ella. Pues todas estas cosas que están en ciencia ficción son menos ciencia ficción de las que creemos. Ciencia ficción, armas secretas, que no son tan secretas, puesto que hoy, por ejemplo, nuestro compañero Sergio Ruiz nos está dejando y hablando muy a las claras de lo que es este AHAT, este arma que desde luego parece más propia de una película tipo Minority Report que de la realidad. ¿Qué otras armas están desarrollándose y que podrían estar sacados del mismo concurso? La propia Minority Report, ¿no? Aclarando con algoritmos la actitud, lo que va a hacer una persona en cierto momento. Eso va a ser realidad. Eso fue una gran película de ciencia ficción para los aficionados de Tom Cruise y de acción y al fin y al cabo, ¿no? Y muy interesante película que hay que analizar, cómo hay que hacer con esas películas donde se ven muchísimos detalles. Creo que eso es lo próximo. Todo lo que sea inteligencia artificial, todo lo que sea interactuar con otros seres nuestros, creados, humanizados, que aprendan sobre su propia inteligencia artificial, podríamos estar ante un sinfín de películas de ciencia ficción para lo que se nos viene encima los 10 próximos años. Hay películas de ciencia ficción que al fin y al cabo, a veces muchas de esas películas se basan en conocimiento real que se tiene de determinados hechos, determinados informes que van saliendo, que van surgiendo. Sergio, ¿todavía funciona la red, por ejemplo, Echelon? La red Echelon, ¿no? Que decía que hace poco iba a tener también, ¿no? Un ataque a nivel mundial y se sacó de contexto. Lo que iban a hacer son ellos pruebas, que ya lo siguen haciendo desde hace varios años, ¿no? Con un ataque general de hackers, ¿no? Todo muy muy muy relevante en ese sentido, decir y aventurarse en que va a haber un hackeo a nivel mundial, etcétera, etcétera. Ya se está viendo, hay muchos ayuntamientos a nivel local que han sido atacados. Quiero decir, no solamente con Echelon, sino que existe un sinfín de proyectos que la inteligencia artificial, repito, nuestro smartphone, nuestra vida tecnológica, va a dar un salto a otra revolución, no solamente Echelon, simplemente ese Big Brother en inglés, que es del que nadie habla y casualmente está enfrente de Stonehenge en Beacon Beyond, ¿no? En la base aérea. A ver, hay muchísimas cosas en la base aérea de Barra. Pues todas estas cosas siguen saliendo y se siguen comentando, pero siempre estamos igual, ¿no? En el mundo, desgraciadamente, en el misterio que nos fijamos solamente en lo que sale en los grandes medios. Quizás también nos estén mintiendo estos grandes medios, o secretos todos, pues no lo sabemos. Hay que ir con mucho pie de plomo y llegar a entrar, viendo, por ejemplo, la palabra hack, buscar entre más de 10.000 archivos dentro del DARPA, que lo puede hacer todo el mundo, pero tienes que tirarte, ¿no?, un rato, ¿no?, para buscar esos archivos y ver que son ciertos. Y todo el mundo puede tener acceso a ellos. Se nos viene una muy grande, muy grande. Entonces, creo que si yo no veo el lado remedia, estaremos viendo todo lo que ocurre en nuestro mundo a partir de ahora, que simplemente vamos a decirlo así, para que todo el mundo pueda entenderlo, ¿verdad? Vamos a alucinar. ¿Hasta qué punto se ha perfeccionado el HARP, Sergio? Te puedo decir que se ha perfeccionado al HARP, al mismísimo HARP, ¿no? La similitud es muy predominante en ese ejemplo que has dado. ¿Por qué no es el HARP un pequeño HARP? Porque ¿quién dice que no se ha hecho un HARP más potente y ahora puede dominar a más personas? Nadie no lo puede decir. Estamos hablando de un producto del 2017 y que era unipersonal. ¿Lo habrán conseguido? ¿No lo habrán conseguido? Son 2 años de investigación. Y para ello no hay pandemia. Se meten en el laboratorio y no saben ni salen de ahí. Estamos ante una situación clave y muy, cada vez de bonita, ¿no? Yo quiero fijarme en eso, en lo positivo que puede venir por delante y facilitar muchísimo la vida a muchos de los que hemos estado sin trabajo, luchando por salir adelante. Mucho de hincapié en esa descentralización que se está llevando a cabo en esta revolución 4.0. ¿Estamos en una tercera guerra mundial? Ya llevamos varios años. Pero no es una Totalmente. Tercera, no es una tercera guerra mundial al uso. Por ejemplo, en el anterior comentario te lo había dicho, no guerras convencionales, sino guerras de otro tipo. Otra vez un dominio de un territorio, otra vez por unas ideologías religiosas, da igual cuáles sean, sino estamos volviendo simplemente a otra etapa de la vida, pero con más cosas, más revolucionarias. El otro día pude observar, andando por la playa, que fui con Elena, como bien sabes, estuvimos andando en Torre del Mar y vimos la primera arma láser de la Policía Nacional contra drones. A ver, es completamente un arma del Star Trek o de la guerra de la galaxia. Tienes un panel debajo, tú ves el dron, apuntas y disparas un láser. Eso lo tiene España, eso lo tiene la policía y se presentó el viernes. Estamos ante una revolución total. Una revolución total en todos los sentidos. ¿Y España qué lugar ocupa dentro de esa revolución? Ocupa, haciendo eco de su historia, a ese país en el cual probar muchísimas de las cosas. A ese país rata de India. Nunca mejor dicho, que nos podrían llamar en ese concepto de 20, 30 países, en los cuales sí estamos, por supuesto, a las buenas, pero también a las malas, en el sentido de probar demasiadas cosas con nuestra población. Y esto no es conspiración. ¿Tú opinas, Sergio, que España debería de gastar más dinero en lo que es defensa, en lo que es potenciar el ejército, en este caso español? Ante esa pregunta, que políticamente hablando, creemos siempre que estamos muy por debajo de los supuestos enemigos, entre comillas. Yo creo que no deberíamos de tener enemigos, para empezar. Es lo más importante, ¿no? Y poder utilizar los medios militares, como bien hace la UME, para su trabajo de ayudar a la población. Sería más bonito, sería más ético, sería más revolución 4.0, ¿no? Desde este punto de vista hablando. ir cambiando el dogma, ¿no?, de las guerras convencionales y de cuidarnos un poco más unos a otros, darnos oportunidades y cuidar el uno por el otro, porque si nos hemos dado cuenta, van a por nosotros. Pero eso tiene que quedar claro. Más intervención en defensa, más inversión en defensa, no hace falta. España, por ejemplo, ha sacado este año el S-80, el Isaac Peral, un submarino, el mejor submarino no nuclear de todo el mundo, lo tiene España, es decir, con misiles Tomahawk, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hace defensa lo tiene muy bien pensado, no solamente por ellos, sino por otros consejeros, aunque creamos nosotros también somos consejeros en muchísimos otros motivos, como la utilización de la policía y guardia civil en enseñanza a muchísimas policías del mundo. Es decir, estamos en un nivel entre los 20 primeros. Entre los 20 primeros, pero sin embargo estamos en un país que tiene enemigos, que desde el propio Marruecos, ahora porque la estrategia ha cambiado y ya los Estados Unidos no es el muy mejor amigo de Marruecos, ahora es China. Pero sí, correcto. Hasta hace poco han tenido el favor de los Estados Unidos y poniéndole las cosas muy complicadas a España. No tanto, créeme que no tanto. A lo mejor interiormente se cree que sí. España es una superpotencia, y aunque creáis que lo que acaba de decir Sergio Ruiz es una tontería, es una superpotencia entre más de los 192 países que hay en, militarmente hablando, aunque creáis que no. Hay muchísimos grupos, sobre todo en tierra, incluso en aire, ¿no?, que pueden decir hasta aquí. Yo no veo amenaza todavía a un país como Marruecos. Marruecos tiene otros problemas que arreglar mucho antes que meterse en una guerra contra un país europeo y la OTAN. En ese sentido deberíamos de bajar el freno las personas que nos dedicamos a esto y a la información, en informarse bien y informarse de que sustos, sí, claro, por supuesto que sí, en una guerra convencional desgraciadamente hay esos sustos, pero no habría que tener susto ahora mismo a ningún país de una manera totalmente abierta, ¿no?, de comunistas chinos y tomando el poder y el control del país, ¿no? Desde luego, el panorama internacional, tal y como se ha puesto en estos últimos tiempos, nos invitan a ser halagüeños, en el sentido, nos invita desde luego a que se puedan tender muchas manos, por desgracia. Y fíjate que ahora que estamos en un tiempo de pandemia, que estamos en un tiempo donde también han venido a ocurrir, bueno, pues hechos que tienen que ver con la meteorología y demás, ¿verdad? Y sin embargo, pues nos encontramos también que la geopolítica está funcionando y que armas como la que han dado pie a esta conversación, como ese AHAT de la que nos hablaba Sergio, pues dé paso y se abra el abanico de una forma tan, tan inmensa. ¿Qué futuro le auguras tú a la AHAT, Sergio? A la AHAT, del futuro. Si estamos hablando de esto desde hace 2 años, ¿qué no será ahora? ¿Y qué no controlará ahora? Para mí las preguntas que deberíamos de hacernos. ¿Quién lo utiliza? ¿Quién lo está utilizando? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿Y tiene respuesta? ¿Por qué no? En estos momentos de Joe Biden quizás no hayan sido provocados por el AHAT. Cuando se queda ahí no sabe si hablar, si... Por ejemplo. Ahora hay que pensarlo todo. Ya, pero cuando tiene esas lagunas, sabes que siempre se le atribuye a la edad, ¿no? Siempre... Sí, siempre se la atribuye a la edad, que es lo más fácil para todos, ¿no? Salir por ahí, ¿no? Y no tener que explicar lo que es el AHAT. También. Es lo fácil. También lo es cierto. Lo difícil es lo bonito, que es donde está la información. También lo cierto, es lo más sencillo. Pues Sergio, muchísimas gracias por habernos ilustrado de un tema tan complejo como este. Muchísimas gracias por... Bueno, pues, por favor. Por ilustrarnos, ¿verdad? Te dejamos que sigas disfrutando de la noche y, por supuesto, que también aquí en tu casa, en Voces del Misterio, nos sigas también enseñando este tipo de argumentos que entran dentro de la conspiración, que entran dentro de la geopolítica, que entran dentro de los secretos y que, sin embargo, tú, como pocos, conoces. Compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti, José, gracias a todos los compañeros de Voces y gracias a todos los radio oyentes de mi querida Sevilla. Muchas gracias a todos. La semana que viene nos vemos y hablamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy os quiero hablar de un tema que es muy serio, un tema que realmente hace que nos planteemos si hay vida después de la muerte. Un infarto fulminó a un hombre de unos 44 años en la ciudad holandesa de Arnhem. Viajaba tranquilamente en autobús urbano cuando le sobrevino el colapso. Minutos después, como pasajero de otra línea, la que separa la vida con la muerte, se encontraba en una ambulancia que le trasladaba al hospital de Ringsted. Allí entró con todas sus funciones vitales al mínimo. Ya en el quirófano se diagnosticó que el paciente había entrado en muerte cerebral. El equipo de médicos y asistentes del cardiólogo, Pim van Lommel, intentó por todos los medios rehabilitarle. Pero era casi una misión imposible. Una de las enfermeras procedió a entubarle. Lo hizo con destreza y sin titubeos, pero al mismo tiempo con delicadeza. Le extrajo con mimo la prótesis dental que tenía el paciente, cuyo electroencefalograma plano se prolongaba ya varios minutos. Luego se procedió a la desfibrilación y minutos después, tras varias descargas eléctricas sobre su pecho, la línea vital del paciente volvió a palpitar. Había resucitado. Días después, aquel hombre salió del coma. En cuanto pudo articular palabra, la primera persona a la que se dirigió fue a la enfermera que le entubó. Le agradeció su ayuda y el esmero con que le había atendido y cuidado con aquel especial detalle al extraerle su prótesis. La enfermera, lógicamente, enmudeció. No era para menos. Cuando había atendido a aquel hombre, este se encontraba en estado de muerte cerebral y no podía conocer ni el rostro de la persona que le atendió ni cómo lo hizo. Él, en ese momento, le explicó que lo recordaba todo y le contó que cuando estaba en el quirófano sintió que salía de su cuerpo. Vio la escena con todo lujo de detalles y como si hubiera estado escondido en uno de los rincones de la habitación, la vio a ella, intentando devolverle la vida. El paciente explicó que su alma, su espíritu o lo que fuera, atravesó posteriormente un oscuro túnel al final del cual había una poderosa luz y en cuyo final se encontraba la frontera de la muerte. Recordó que llegó hasta ella, pero justo antes de atravesarla decidió regresar. El paciente había sufrido lo que se llama una ECM, siglas que significan encuentros o experiencias cercanas con la muerte. Este tipo de vivencias constituyen uno de los grandes enigmas a los que se ha enfrentado la ciencia en el siglo XX y el XXI. Sobre estas experiencias se ha escrito y hablado desde tiempos remotos, pero se ha popularizado en nuestro tiempo. En los hospitales los médicos están acostumbrados a oírlas de boca de los pacientes, de aquellos que, aunque fuera por instantes, habían entrado en muerte cerebral. Sin embargo, hasta la década de los 70, el enigma pasó desapercibido. Entonces, un psiquiatra llamado Raymond Moody investigó decenas de casos y publicó un libro sobre el asunto, un libro que hoy es parte ya de la literatura de este tipo de género o de este tipo de relatos. Se llamaba Vida después de la vida, que se convirtió en un rotundo éxito que obligó a la ciencia a ocuparse del misterio. Las ECM se producen a menudo cuando los pacientes atraviesen trances como el descrito. Algunos explican cómo salen de su cuerpo y se dirigen hacia el túnel, al final del cual hay luz, una luz blanca y pura. Allí salen al encuentro del enfermo o sus familiares fallecidos, aunque otros muchos testigos narran como en ese encuentro quienes se presentan son entidades celestiales, o casi celestiales. Al tiempo sienten como si delante de ellos apareciera una pantalla blanca sobre la que se proyectan escenas de su vida, en lo que parece ser una revisión o examen de lo que fue su recorrido vital. Al final, sin embargo, los protagonistas de las SM regresan, como si su hora no hubiera llegado aún, como si incluso hubieran elegido quedarse para proseguir su misión entre los vivos. Estoy seguro que muchos han oído a familiares, amigos o conocidos narrar historias similares, y es que las SM no son ninguna rareza. El médico que atendió el caso que he citado al comienzo es Pim Van Lommel, y se sabe, como pocos, que aquel paciente no fue el primero ni será el último en contar la experiencia del túnel. Van Lommel es el responsable del estudio más sofisticado efectuado para desentrañar este misterio. Durante su investigación siguió nada más y nada menos que a 344 pacientes que habían atravesado el mismo ciclo: infarto, muerte cerebral confirmada y posterior reanimación. De los 344 enfermos, 62 de ellos, un 18%, dijeron haber vivido una SM durante el trance. Su fascinante estudio, admitido por la comunidad médica, reveló que dichas experiencias, descritas ya en relatos del antiguo Egipto, en crónicas de civilizaciones precolombinas y en tratados de la Edad Media, pues esos relatos tan increíbles y esas vivencias tan impresionantes son absolutamente reales. Los más escépticos piensan en la anoxia, que es la falta de oxígeno que sufre el cerebro en determinadas circunstancias. Esa podría ser la causa de esas visiones, o eso dicen. Al producirse, indican, se activa el hipocampo y el lóbulo temporal, que de inmediato empieza a fabricar escenas alucinatorias. Sin embargo, el estudio de Van Lommel demostró que no, porque entre otras cosas, los pacientes, al vivir sus experiencias, no registran ninguna actividad cerebral. Por tanto, dedujo el médico, lo que habían visto y vivido era inquietantemente verídico. Pero no solo eso, sino que para que sintieran esas experiencias era necesaria una premisa: que la conciencia siga trabajando aun cuando el cerebro no tenga actividad, y que por tanto la conciencia sobrevive a la muerte del cerebro. Sí, sí, la conciencia sobrevive a la muerte del cerebro. El estudio de Pim Van Lommel, publicado en el año 2001 por la revista médica prestigiosísima The Lancet, no trata de una publicación cualquiera, sino que es una obra de referencia científica para expertos de todo el mundo. El equipo de médicos de la publicación examina los informes que envían los científicos como Van Lommel y los someten a un duro examen. Tras el arbitraje, se aprueba o desestima la publicación de la investigación. En caso de admitirse, se considera que su contenido pasa a engrosar el saber humano y entra en los cauces de eso que se llama ciencia oficial. La publicación en The Lancet de este informe demuestra que mi aproximación científica al enigma de las SM es admitida por el mundo médico. Eso dijo el propio médico holandés. Si se le pregunta qué significa su trabajo, él decía que no sabe si implica que el alma existe o no, que todo depende de la definición de alma que se tenga. Lo que sí significa, decía, es que nuestra conciencia sobrevive a la muerte. Y de alguna forma, algo así debe ser. En rara ocasión lo he contado, pero hace ya muchos años, en 2010, tuve un grave accidente de tráfico. Accidente de moto. Rotura de diferentes partes del cuerpo, impacto frontal, la cara maltrecha. Y te puedo decir que cuando me subieron a aquella ambulancia, cuando los ojos perdidos no sabían dónde me encontraba, lo que sí pude ver es una luz al final de la oscuridad. Y no sé si aquella luz era parte de una experiencia cercana a la muerte. El accidente fue de muerte. No sé si lo fue. O fueron, bueno, pues el diferente conjunto de fármacos que me metieron en el cuerpo. Lo que sí te puedo decir es que viví parte de una experiencia cercana a la muerte. Y no hay quien exista en este mundo que me convenza de lo contrario. Porque para hablar de ello hay que vivirlo. y son pocas las personas que se atreven, o pocas las personas que tienen la suficiente confianza como para sentarse de un micro y contar esto. Hubo un momento en el que fui consciente de lo que hablaban el conductor de la ambulancia, el médico, los ATS, de decir aquello de no llega, desvíate que no llega, y cómo de un hospital sevillano que es el Virgen del Rocío me acababan trasladando al Virgen Macarena. Puede que fueran los fármacos, o puede que no, pero la experiencia es real. Y las experiencias cercanas a la muerte son esa puerta que se abre a aquel que está en la frontera de la vida y de la propia muerte. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Era 9 de noviembre de 1929, y por las ventanas rotas del palacio de Topkapi, en Turquía, se filtraba un viento frío. Un par de albañiles daban mazazos a un muro. Tras liberar unos ladrillos, descubrieron una pequeña cámara oculta. En su interior, encontraron cubiertas de polvo unas pieles de gacela. Los trabajadores hicieron venir al director de los museos nacionales, que halló un texto escrito en el extremo de una de las pieles. El texto decía: este mapa fue dibujado por Piri Ibn Habib Mehmed, conocido como el sobrino de Kemal Reis, estando en Galípoli en el mes Muharrem del año 919-1513 de la era cristiana. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la vida y obra de Piri Reis. Piri Reis nació en 1465 en Karatay, provincia otomana de Konya. A los 12 años, después de emigrar con su familia a Galípoli, aprendió a navegar y a leer las estrellas. Hablaba perfectamente turco, español, árabe, griego y portugués. Fue aprendiz y viajero de viajes de su tío Kemal Reis. Participó en infinitas gestas desde Venecia hasta Rodas y nunca supo el alcance de su creación, un mito tan poderoso como la desaparición del afamado coloso. Piri sabía de los viajes de Cristóbal Colón y de las expediciones españolas y portuguesas al Nuevo Mundo. Obsesionado por conseguir los diarios del navegante, aficionado a coleccionar cuanto mapa y portulano se le pusiera enfrente, quien más tarde se convertiría en almirante de la flota otomana, pasó su vida dedicado a elaborar dos grandes obras: el Mappae Mundi, que en sus propias anotaciones está basado en diversos planisferios y mapamundis dibujados en la época de Alejandro Magno, así como en mapas ptolemaicos, árabes y portugueses, que muestran las tierras del Hin, del Sin y el Tisin. En sus notas, Piri explica que, además, la tierra del oeste están basadas en un mapa que fuera propiedad de Colón. Al final del párrafo, donde hace la descripción de su mapa, el cartógrafo escribe: reduciendo dichos mapas a la escala correcta, es este el resultado al que he llegado. Por ello, este mapa es correcto y de total confianza para los siete mares, del mismo modo que los mapas de nuestro propio país se consideran correctos y merecedores de toda nuestra confianza por los marinos. La segunda obra importante de Piri Reis es el libro de las materias marinas, Kitabi Bahari. Se trata de una compilación anterior donde el autor trazó y explicó en detalle los territorios del Mediterráneo. Para 1526, el cartógrafo terminó una nueva versión de este atlas náutico, que dedicó a Solimán el Magnífico. En esta segunda versión del libro, el autor realiza una amplia explicación de su Mappae Mundi, explicando que había regalado una copia a Selim I durante su estancia en el Cairo. Esta nueva versión del libro está compuesta de 210 capítulos y posee un largo prólogo, donde narra en verso sus aventuras con Kemal Reis en el Mediterráneo, además de describir otros mares, particularmente el Golfo Pérsico y la costa atlántica de América. El cuerpo de cada capítulo va describiendo los territorios que ese mar toca. Cada uno de ellos viene acompañado de mapas a gran escala que permiten observar los detalles de los principales puertos y ciudades de la época, cosa que hace de los documentos hechos por Piri Reis algo muy distinto de los mapas italianos o a los portulanos portugueses, que normalmente se concentraban tan solo en los trazos cartográficos. La poesía, sumada a la crónica y a la cartografía, produjo un diálogo sin par entre la literatura y la geografía. Pero el mapa que hoy se conoce es también una elipsis cuyas anotaciones y costuras rotas hacen suponer al resto. El documento encontrado es tan solo un fragmento de uno mucho más grande, que encuentra esta evidencia tanto en las frases rotas a la mitad como en uno de los bordes. Otra evidencia del mapa completo se encuentra en las anotaciones existentes en el cuerpo del mapa presente y en la descripción que el autor hace de este en su última versión del libro de las materias marinas. ¿Dibujó Cristóbal Colón el mapa que los turcos recuperaron de aquel marinero español? ¿O se trataba de un mapa trazado por alguien más antes de sus expediciones y que sirvió al almirante Colón como guía de viaje? No lo sabemos. Pero el mapa de Piri Reis apunta algunas respuestas, abriendo otras nuevas. ¿Era su mapa un plan otomano para conquistar el Nuevo Mundo o solo se trataba de un ejercicio para entender la geografía mundial y la defensa de las ciudades santas? ¿O simplemente el cartógrafo quiso mostrar a la cabeza de su imperio los descubrimientos de españoles y portugueses? ¿Existió la Atlántida? ¿A qué mapas de Alejandro se refiere? Los turcos no tenían flota atlántica ni la tecnología para hacerse de barcos que pudieran cruzar el mar, pero igual que hicieron con el manejo de los metales, las armas y la pólvora, eran rápidos aprendiendo. El desarrollo filosófico y científico del Imperio Otomano representaba el cruce perfecto entre teocracia y ciencia. Sin embargo, el interés que Solimán el Magnífico tenía fue una carrera contra el tiempo, que fue minándose cuando el despliegue de sus frentes en Asia, Europa y el norte de África no le ajustaron para siquiera pensar en abrir uno nuevo ante lo desconocido. Eso se sumaba al desgaste económico y comercial que le significaban los avances de los marineros portugueses en el Océano Índico y la llegada de los españoles por Asia. Si gracias a su alianza con Barbarroja, el emperador Solimán hubiera recuperado la península ibérica, si su alianza con los franceses hubiera sido de largo aliento, o si sus guerras contra Viena, Nápoles y Hungría hubieran logrado un control permanente sobre Europa, quizás el mapa de Piri Reis se hubiera convertido en la carta de navegación que habría garantizado el avance del califato islámico sobre los infieles del mundo. Cuando los albañiles que trabajaban en el museo encontraron las pilas de gacela, no sabían que aquello era tan solo un fragmento del mapa y que al romper la pared, el almirante Piri Reis volvía del pasado, transfigurado en mapa. Si se le mira de frente, el pedazo que aún sobrevive y que representa el tesoro mejor guardado de ese edificio y convertido en museo, veremos que tiene una forma irregular. Mide 90 por 65 centímetros y está repleto de ilustraciones de animales, dibujos fantásticos y accidentes geográficos. También de barcos ajenos a la marinería turca. En el mapa se alcanza a ver gran parte del litoral americano, principalmente América del Norte, Brasil y las Antillas. Del otro lado, África. Elaborado con trazos que igualan la escala de los distintos mapas con los que fue dibujado, posee un entramado de líneas de rumbo dibujadas en rojo y negro que atraviesan el Océano Atlántico. En el sur, se muestra la Antártida antes de ser descubierta. El mito de la Atlántida, en el mapa, se debe precisamente a que hasta el siglo XIX no se sabía de la existencia del Polo Sur. Sin embargo, aún no existe ninguna hipótesis creíble que explique cómo se obtuvo el trazo del litoral antártico, dados los escasos conocimientos geográficos que aún existían en 1513. Quizá la teoría más racional es aquella que entiende a esos trazos como el dibujo del litoral argentino y que este fue dibujado en esa parte del lienzo por falta de espacio. La duda emerge de nuevo porque la exactitud y la exigencia del autor en guardar distancias y proporciones, lo mismo que su costumbre de escribir explicaciones, bien pueden anular esta interpretación. Por otro lado, en el mapa aparecen con sorprendente exactitud en proporciones y distancias la localización de las Islas Canarias y de los Andes. Resulta asombrosa la detallada representación de esta cadena montañosa y algunos de sus animales más característicos. A ello, se suma el trazo de algunas islas que en la época aún eran desconocidas para la navegación y los conquistadores. Ahora bien, lo más atractivo del mapa son las anotaciones. En ellas se revela no sólo una forma poética de hacer cartografía, sino el mundo en el que navegaban los exploradores. Se trata de un universo donde la ficción, el miedo a lo desconocido, la novedad y el descubrimiento componen toda una cosmogonía. El Piri Reis es, además de un mapa, la carta de navegación que guía a ese nuevo mundo, visto con los ojos de la curiosidad otomana. La cabeza de Piri Reis fue un mundo que resistió 89 años, hasta que sus mapas le pusieron una X. En 1547 fue destinado a Suez como almirante de las flotas del Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Hacia 1552, encabezando una flota de 30 galeras, se lanzó a la conquista de Ormuz. Quedándose a la espera de que el rey de Basora, Kubat Pachá, le enviase pólvora, las bajas fueron tantas que el almirante decidió replegarse en Egipto para rehacer su armada. Mientras viajaba, Kubat Pachá envió un informe a Estambul acusando a Piri Reis del delito de deserción. A su llegada al Cairo solicitó cita con el gobernador del lugar, pero para ese momento su sentencia de muerte estaba firmada. Entre los mapas más hermosos que incluyó en su libro de las materias marinas fue el de la ciudad del Cairo. Ahí, en filigranas y con finos trazos, se ven sus puentes, palmeras, corrientes y palacios. El cartógrafo nunca imaginó que tras una vida al servicio del imperio sería acusado de traición y decapitado justo en el sitio donde su mano dibujó una mancha roja, como un huevo. Hasta ahí rodó su cabeza. Hasta aquí la enigmática vida de un cartógrafo que revolucionó el mundo de los mapas. Como siempre, esperamos que este pasaje de la historia haya sido de vuestro agrado. Y la semana que viene, volveremos con otro personaje de la historia. Mientras tanto, ser felices. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero no olviden que tienen una cita la próxima semana en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio, aunque también nos pueden escuchar en todas las redifusiones que se realizan en esta casa y a través de internet. Nosotros por nuestra parte esperamos que haya sido también de su agrado y recuerden que la radio no tiene sentido sin ti que estás al otro lado de esta comunicación mágica que es la radio.